Controlando tus cinco sentidos. La mega mezcla con Alex Sensation. Bueno, aventura. Los boletos se fueron sold out. Las fechas de Nueva York y New Jersey abrieron new dates para los que se quedaron fuera. El 23 de mayo en el Madison Square Garden y el 3 de junio en el Prudential Center. Ya están a la venta, Ticketmaster.com, con el código AVENTURA. ¡Wow! Incredible, man. ¡Incredible! Cerrando ciclos. No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Yo voy a tratar de llegar a los conciertos que pueda, los más que pueda, a las ciudades que yo pueda llegar. ¡Voy para allá! Cerrando ciclos, eso va a estar lindo. También ya sabes que tienes una cita conmigo en tres ciudades. El sábado 13 de abril en Orlando, en el Solazo. El sábado 27 de abril en el Prudential Center, la mega mezcla. Y el sábado 4 de mayo en Miami, el Casella Center, antiguo American Airlines Arena, el Miami Bash. Celebrando el cumpleaños número... Apenas estoy cumpliendo T1, hombre. T1 estoy cumpliendo este año. T1. Yo espero que me lleven regalito, me lleven cake. También tengo boletos para ver a mi hermano Silvestre Dangón en concierto. By the way, Silvestre va a estar conmigo. Viene este sábado a live. Silvestre Dangón. Vamos a pasarla bien rico. Y también viene mi hermano Maelo Ruiz en vivo este sábado a las 6 p.m. Voy live, prendo las cámaras en mi canal de YouTube, Alex Sensation Music. Y también en nuestra aplicación La Música. Puedes ver el live y por supuesto escucharme en vivo aquí en La Mega de Nueva York, La Mega en la Isla del Encanto, Puerto Rico, El Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y también en Los Cayos. All right, ¿qué quieres? Ale, quiero una salsita. Tírate ahí. Vamos, Héctor Lavoe, por allá, por ese lado. Vamos para allá, vamos para allá. Ok, déjame ver cuál quiere de Héctor. ¿Cuál quiere de Héctor? Déjame tocar por lo menos tres de Héctor. Seguidita, corridita. Por lo menos tres de Héctor, corridita. Esta canción siempre me la piden, muy especial para todas las abuelitas del mundo. Alex Sensation. Recordando. Jueves clásico. Escucha que tú también lo vas a decir. Escucha.

es el Todopoderoso. Recordando, jueves clásico. Seguro, firme y decidido, buscando una mejor sonoridad. Agrupamos el sabor con el ritmo, dándole vida a este mundo musical. Puede dar. ¡Ay! Lo de lo, lo de lo, lo de lo, lo de lo. las praderas con mi cantar, rico y sin igual, al que me escucha lo pongo a gozar, al que me escucha lo pongo a gozar. ¡Hey! Paraíso de la dulzura, vengo y lo que son sí que es sabrosura. ¿De a dónde vengo? El del paraíso es dulzura. A la es mi socio, mi guaguanco si es sabroso, pues. ¿De a dónde vengo? El del paraíso es dulzura. Del rey de la radio, Polito Vega, que en paz descanse. Vamos a poner la que Héctor menciona a Polito en la canción. ¿Tú sabes cuál es? Esta, mira. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía y a noticia con firmada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. El comentario que nació en la madrugada y fuimos ambos la noticia propagada, y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer. ¡Bueno, ahora, Lola! ¡Bueno, ahora, Lola! ¡Ay, qué linda, hombre! ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Oye, noticia que todos saben, ya yo no quiero leer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú no servís. Para mi amigo José Colón, Arturito, Arturo. Sacude doble fea. Cambio. Alex Sensation. También su hijo, la familia de Polito. favorita de Héctor Lavoe. Dije que iba a poner dos o tres, pero es que no pude, no me pude resistir. Es que, muchacho, es uno de mis favoritos de siempre. Bueno, me están escribiendo, muchas personas me están escribiendo que les ayude a, que les ayude a comprar los tickets para Aventura. Lo que pasa es que yo no tengo acceso a esa vaina, yo no tengo acceso a Ticketmaster ni a nada de eso. Si por mí fuera, yo imagínate a todo el mundo. Aquí me están escribiendo, ya tengo como 5 DMs. Alex, ayúdame a comprar los tickets. Yo no tengo un truco para eso. Si yo lo tuviera, te lo doy, créame. Si yo tuviera un truquito, un botoncito que te pueda dar para que puedas entrar ahí a comprar los tickets, yo te los doy. Y los que yo tengo para regalar, los tengo que regalar al aire. No los puedo regalar por mensaje directo. Hay mucha gente que me tira por DM. Alex, dame los tickets. Por DM no puedo dar tickets. I'm sorry. Tienes que llamar aquí al programa y yo te los doy con mucho gusto. Si eres la llamada número 9, yo sé que mucha gente llamando. I know, pero dale redial. Dale redial. Redial and redial and redial hasta que entra. De que entra, entra. Eso se escuchó feo. Ay, hombre, qué lindo eso, mano. Eso que, esa mezcla estaba linda. La mezcla estaba linda. That was a beautiful mix. Deja ver por aquí. Alex, en sintonía contigo aquí. Ah, mi amigo Farruko. Farru, te quiero, papi. Farru está ahí gozándose el programa. Gracias, Farru. Nos vemos ahorita. Voy en la tarde a recoger mi moto. Mi Carbon Fiber. La Carbon Armor, ¿cómo se llama la moto? Carbon Armor. Voy para allá a recoger mi moto. Atención, mami, la moto. Yo quiero una moto de las de Farru, pero no voy a montarla. Bueno, la voy a montar, pero solamente aquí al bloque. Le voy a dar la vuelta al bloque, nada más, mami. No la voy a sacar para afuera, para la calle, ¿ok? Mi mamá me tiene prohibido tener moto. Entonces, yo quiero apoyar a Farruko con su moto. Voy a coger una. Y le voy a dar la vueltita al bloque, mami. No, no voy a salir de aquí, no te preocupes. Tengo que pedirle permiso a mi mamá todavía. Todavía, papi, todavía le pido permiso a mi mamá. Y si ella me quiere dar un chanclazo, me lo puede dar también cuando ella quiera. Ok, vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buena, ¿tu nombre? ¿Cómo tú te llamas? Mi amor, por fin. What's your name? Yo me llamo Juliana. Qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. No me la pusiste. Te la puse, claro que te la puse el martes, el día de la independencia dominicana. La puse, mami, claro que sí. Juliana, qué mala eres. ¿De dónde me llamas, Juliana? Qué mala eres. Te estoy llamando aquí de Long Island. ¿Cómo está mi gente de Strong Island? So cold. It's cold. Let me see. What's the temperature, baby? I got good news for you, ma. I got good news, baby. Springtime is right around the corner. Just a few weeks away. Ya, mami. Ya casi. We're almost there. Almost there. Hi. Ya. Almost there. Ya casi, mami. Ya casi. ¿A quién quieres saludar, mi amor? Dale con el saludito. Mete mano. Yo quiero saludar a Leonel Varela. A Leonard. Y a María. ¡Huepa! Y aquí, ¡huepa! Pero alguno de esos nombres, hay una media naranja ahí, hay un medio limón, hay algo ahí. No tengo media naranja, solo son amigos. Ah, solo amigos. Ok, solo friends. ¿Estás en el mercado o estás out of service? No, estoy en el mercado. ¡Qué rico! ¡Qué I got you, baby. ¿Cómo lo quieres? Dale ahí, description, dale. A suéltame. Ver, ¿cómo le gusta? Trabajador, juicioso y romántico. Ok, mira eso. O sea, que sea un hombre trabajador, romántico, ¿y qué más? Y bien juicioso. Y bien juicioso, ok, que se porte bien. Que se porte bien. O sea, que no sea... Yeah, que no sea mujeriego. Que se... Ay, mami. Y me imagino que lo quieres de la cintura para arriba, santo, y de la cintura para abajo, burro. Algo así. Ok, vamos a buscarte uno, Juliana. No te me vayas, quédate en línea y me dice para cuál concierto quieres ir. Hombres, tiren ahí por el DM, rápido. Ok, ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? ¿Con quién hablo? Buenas. Muy buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Cecilia. Hola, Ceci, ¿de dónde Cecilia. Me llamas, mami? Cecilia. Uy, desde Miami, Kendall. Kendall en la casa, una bulla para Kendall. ¿Cómo está mi gente de Kendall? How are you, baby? Súper bien. Súper felices porque ya hoy empezaron las entradas de aventura. Ya, estamos ahí, baby. So nasty. Primero los saluditos aquí. ¿A quién quieres saludar, mami? Dale con el saludito. Quiero saludar a mi hermana Jessica, que siempre está en sintonía y siempre escuchándote, Alex. Quiero saludar a mi mami, Lynette. Uh-huh. Y a mi cuñado Ángel David, que también siempre está en sintonía y pendiente. Muchísimas desde gracias. La wife y todo. Gracias a todos. Muchas gracias por la sintonía y gracias por el apoyo, mi amor. Thank you for that. I appreciate it. Gracias a ti. Gracias siempre. A ti por alegrarnos todos los días. Aquí a la orden, mami. Siempre a la orden. Quédate en línea para darte tus boletitos. Ahora, espérate, una preguntita. Dime una canción que te pone mal de aventura. Una que te pone grave. Grave, pues La Tormenta. Esa, bueno, puedo llorar todo el día con esa canción. Si Dios cancela primaveras. Primavera. Y nieve en mi quisquilla. Ay, mami. Como una estrella, el diablo entró en iglesia. Espectacular. ¿Cómo es? Revísate, eso no es normal. Las nubes no se caen del cielo. No que están del cielo, por fuerte que sea el viento, nuestro amor hay turbulencia. Pero vuelve a ser. Pero vuela sereno, y si acaso me equivoco y muero en el intento, revísate, eso no es normal. Te la voy a tocar, mami. La canción, te la voy a tocar, mami, ahorita, la canción. Quédate en línea para cuarta información y felicidades. Tienes dos boletitos. Congratulations, baby. ¡Muah! Besito para ti. Ok, preparándote la próxima mega mezcla clásica. Ya regreso. Mete mano a mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, B-Body Boy, Tiny T, Breezy.